Ciencia es creer en la ignorancia de los científicos. Así se expresó Richard Phillips Feynman, premio Nobel de Física en 1965. Y este es el lema que ha gobernado la trayectoria de todos los investigadores de lo insólito, de nuestros exploradores del misterio. Siempre han existido soñadores que, partiendo de ideas heterodoxas, han ampliado el conocimiento científico. En muchas ocasiones lo han hecho contracorriente, de espaldas a las tendencias dominantes de cada época. Sin embargo, podemos afirmar que la era moderna de los exploradores del misterio se inicia en 1859, cuando se da a conocer la teoría de la evolución de las especies. Fue una auténtica revolución científica con dos líderes. El primero, Darwin, que destronó los imperantes dogmas religiosos. El segundo, el codescubridor de la evolución, Alfred Russel Wallace, que creía que, pese a que la evolución era un hecho, en los humanos había influido algo más, una fuerza más allá de las conocidas. Ese algo más es lo que movió desde entonces a los heterodoxos. Precisamente la segunda mitad del siglo XIX, cuando sucedió aquella revolución, fue la que asistió al nacimiento de la investigación de los poderes de la mente. Esas investigaciones fueron especialmente intensas hasta bien entrado el siglo XX. Quienes estaban embarcados en ellas, hombres como los premio Nobel Charles Richet o William Crookes o el mismo Wallace, creían que al margen de los cinco conocidos existía un sexto sentido que radicaba en lo profundo de la mente humana. Allí residían las capacidades telepáticas, clarividentes o precognitivas. Aquellos primeros exploradores del misterio demostraron que había algo más en nuestra psique de lo admitido hasta el momento, pero la búsqueda apuntaría más lejos. Así, desde los años 20, los exploradores del misterio comenzaron a mirar al cielo. El primero en hacerlo fue Charles Fort, que inició una titánica labor de estudio de las caídas de aerolitos de hielo y otro tipo de lluvias extrañas. Fort, al margen de los hombres vinculados a la investigación parapsíquica, fue el pionero del estudio sistemático de los enigmas científicos. Luego llegarían los primeros avistamientos de ovnis y los primeros estudiosos que buscaron solución a tan irritante arcano. Personajes como Jacques Vallée o Alan Hynek, astrónomos que sembraron las raíces de este tipo de pesquisas. A partir de los años 60, los exploradores del misterio alcanzan su máxima expresión. Y su reto definitivo, revisar las verdades científicas, y si había razón para ello, cuestionarlas. Surgió en Francia Jacques Vergier, el primero en escribir libros heterodoxos para el gran público, el autor de La rebelión de los brujos. Proponía una nueva visión del mundo, menos materialista y más transgresora. Fue entonces cuando llegaron los padres de los actuales exploradores del misterio, hombres y nombres como Robert Charrock, Peter Polosimo o el más conocido de ellos, Erich von Däniken. Los nuevos exploradores del misterio elevaron a dogma un lema: la historia antigua del mundo y de los hombres no ocurrió tal cual nos la han contado. Estos investigadores dedujeron que los conocimientos de los hombres que formaron las primeras civilizaciones no pudieron haber surgido repentinamente. Ellos hicieron populares temas como las líneas de Nazca, la isla de Pascua o los relatos tecnológicos de los Vedas hindúes. Miraron a las estrellas y elevaron a la calidad de grito una propuesta que sigue latente. Seres venidos del espacio llegaron a la Tierra hace miles de años para ilustrar a nuestros ancestros. Los años 70 supusieron la popularización de estos temas. Los trabajos de aquellos exploradores de lo insólito se convirtieron en la semilla de lo que estaba por venir. Una generación de investigadores que aprendió de los aciertos y errores de sus predecesores. Surgieron nombres como Robert Vauval, Graham Hancock o Robert Temple. Hombres preparados y con medios que han conseguido lo que nadie antes: demostrar a la ciencia que sus suposiciones tienen base. Habían abandonado en parte las hipótesis sobre visitantes de otros mundos. Sin embargo, han encontrado pruebas más que demostrativas de que existió una civilización de la que apenas han quedado pruebas. Una civilización cuya existencia explica por qué nuestros antiguos adquirieron repentinamente sus saberes. Pero la búsqueda, por supuesto, no ha hecho más que comenzar.